Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Y siempre digo y repito que las abuelas, las madres, tenemos el bastón porque nunca nos arrodillamos. Nunca nos arrodillamos. La ruta por donde atravesaría significa que deben desalojar a 7 familias que están justo sobre una de las trazas de esa supuesta ruta de circunvalación. No tenemos un club que sea gratuito para los chicos. Si quieren jugar al fútbol hay que pagar, o estar metido en algún equipo, algún club, pero el club no los tiene a todos. El concepto de tierra africana es una imposición propia de los estados, digamos, luego de un proceso de genocidio, de exterminio de nuestra gente, de arrebatamiento de nuestros espacios territoriales, definir, digamos, espacios privados y espacios públicos, y esos públicos se llaman tierras fiscales. Nosotros seguimos diciendo que esas tierras siguen siendo tierras mapuches. Nuestro hijo no tuvo la posibilidad de defenderse, no tuvo la oportunidad de apelar a la muerte. En el marco de la caravana que los pueblos originarios realizan desde diferentes puntos de la provincia hacia Viedma, entrevistamos a referentes de la columna que parte desde Bariloche. Mi nombre es Luis Pilquimán, yo soy huelquén de la comunidad Huefú Huechú, en el paraje de Cerro Alto, pero además acá en Bariloche integramos junto a otros peñas, otras comunidades, un espacio que hemos llamado Nahuel Huapi Ngein, digamos. ¿En qué consiste la caravana que va a largar mañana? Fundamentalmente en rechazo al proyecto de ley que ha presentado el gobierno provincial del nuevo Código de Tierras Fiscales, que unifica las distintas visiones de la tierra fiscal, la rural, la urbana, más la administrativa, pero un proyecto que creemos que en principio ha sido totalmente inconsulto y desconocedor de los derechos de los pueblos originarios, el pueblo mapuche. Entendemos que es un proyecto economicista que pretende recaudar, abre las puertas a los inversores, a los megaproyectos, a los proyectos extractivistas, y por eso estamos en oposición. Vienen por el último espacio territorial que nos está quedando a nosotros como pueblo mapuche, pero también como sociedad rionegrina, y entonces queremos convocar a los peñes que viven y han estado por generaciones esperando asegurar sus espacios territoriales, y por otro lado a las sociedad que no vive en esos lugares, pero sí entiende la profundidad que tiene la defensa y la permanencia de la tierra para el espacio público, y por eso estamos convocando a todos, digamos, a los mapuches que vivimos, a los no mapuches y a toda la sociedad y organización en general, ¿no? Nuestra gente dio la vida defendiendo sus espacios libres y hoy nuestra gente la sigue ocupando, por lo tanto el término fiscal para nosotros es una acción más de imposición del Estado que los gobiernos suelen echar mano en momentos de crisis o de mala administración pública, ¿no? La caravana va a consistir en unas 150 personas más o menos que arrancan de Bariloche, que se van a ir sumando de a 30 en Comayo, otras 40 en Jacobasi, y que ya para Sierra Colorada estaremos en las 200 personas, estimamos. Lo que hacemos fundamentalmente, algo que no hizo el gobierno, que es informar, es poder compartir con la sociedad, y lo que le vamos a ir haciendo es con los hermanos, digamos, de toda el recorrido de la caravana, de la columna que sale de Bariloche, pero también de la columna que sale de Catriel y de la columna que está saliendo de Bolsón por la zona de Ñorquinco, poder informar de qué se trata este proyecto de códigos fiscales, digamos, ¿no? Los riesgos que nos proponen a nosotros, porque entre algunas cosas que hace, modificar el uso de la tierra. El uso de la tierra actualmente en la ley 279 es agrícola, ganadera, pastoril. Ahora puede ser además minera, energética, turística, inmobiliaria, y esto creemos que abre justamente a los que tienen capitales y pueden invertir en esto, y no son justamente los mapuches o los pobladores que siempre vivido en esos lugares, porque nosotros pretendemos el territorio libre, sin destrucción, sobre todo para las futuras generaciones, ¿no? También decirle al gobierno que podemos generar alternativas de vida y de producción en esos territorios. Lo cierto ha sido que las políticas que se han implementado durante todos estos tiempos no han tendido a eso, todo lo contrario. La falta de política pública de arraigo, digamos, para la gente que ha vivido en el campo, lo que causa es que muchos de los jóvenes tengan que emigrar porque no tienen condiciones de vida, mejorar su vivienda, salen hacia las ciudades en busca de mejores condiciones para su familia. Maripari Compuche, Incheta Uaranea Pinguén, comunidad Guayguén Currusca, Consejo Asesor Indígena Zona Atlántica. Soy Uaranea, yo pertenezco a la comunidad de Viedma, Guayguén Currusca, y también soy miembro del Consejo Asesor Indígena de la Zona Atlántica. Generalmente en cada una de las cosas que nosotros hacemos está involucrada la cultura, está involucrada la música, digamos, y también está involucrada la posición política de lucha, también en lo que va a recorrer esta parte del territorio durante 4 días para expresarnos el lunes 24 en Viedma, ¿no? Visibilizar en primer lugar la presencia viva del pueblo mapuche tehuelche en estos espacios territoriales. Nosotros primero nunca nos fuimos, siempre estuvimos vivos, siempre estuvimos acá, y yo creo que las distintas políticas de los distintos gobiernos, porque no es de un solo gobierno, sino los gobiernos que representan al Estado, tanto nacional como provincial, ha tenido una política sistemática de negación, de invisibilizar a los pueblos, de negar nuestra presencia, y en función de esto diseña políticas precisamente que reafirman esta posición ideológica del gobierno. Y bueno, la marcha tiene precisamente contraponerse a eso, es decir, estamos vivos, estamos acá, estamos presentes, y la idea es, aparte de demostrar esto, también rechazar esta política que hoy se quieren implementar. Se quiere implementar un nuevo código de tierra que profundiza la entrega y el saqueo de nuestro territorio, y que cede a las presiones de los grandes grupos económicos, como los grupos petroleros, los grupos mineros, los de las grandes inmobiliarias. A un gobierno servil a estos intereses, el pueblo mapuche tehuelche con el resto de la sociedad nos paramos y decimos que esto no lo queremos. No queremos esto porque significa más muerte, significa más despojo, y nosotros en realidad queremos vivir en armonía, queremos vivir en respeto con nuestro territorio. Tenemos sobrada memoria histórica de proyectos productivos con identidad, con respeto al servicio de nuestro pueblo y no de los grandes grupos económicos. En lo que hoy es Argentina, son 38 pueblos originarios los que han vivido ancestralmente. En esta parte del territorio que nos toca a nosotros vivir, el pueblo mapuche tehuelche es el que ha vivido y el que todavía ostenta gran parte de este territorio. Y en realidad el tema de tierra fiscal tiene como objetivo la negación total y absoluta y erigirse como dueño total y absoluto a estos estados, ¿no? Yo creo que los procesos de los pueblos van siendo así de a poco, ¿no? Primero se pone en debate, digamos, esta cuestión. Me parece muy interesante esta declaración de municipio intercultural, creo que es un reconocimiento, y lo que tiene que seguir es dándole más contenido vivo, real, de la presencia de nuestro pueblo. Y eso se debe trasuntar en acciones concretas, en políticas concretas, y una de ellas tiene que ver con reconocimiento territorial. Muchísimos de nuestros peñas y lamuen que viven hoy acá en este espacio territorial no tienen un pedazo de tierra donde desarrollar su vida, están viviendo hacinados, están viviendo deprestados, están viviendo en lugares realmente que a veces son indignos. Y bueno, gran parte, si queremos de esto, tiene que empezar por esta reparación histórica. Reconocimiento territorial, nosotros sin la tierra no podemos vivir, a nosotros nos quitan el territorio y nos matan, y yo creo que mucha gente está condenada a la muerte porque no tiene un lugar donde poder desarrollar su vida, donde los niños puedan realmente tener el contacto con la tierra. Somos gente de la tierra, el mapuche gente de la tierra, y no puede ser que nos contemos con un metro cuadrado a veces donde poder levantar una ruca, ¿no? Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Este martes, la escuela itinerante montada en Plaza Congreso contó con la especial visita de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien en un emotivo discurso acercó el apoyo a los docentes, poniendo en juego la capacidad de luchar por la dignidad con alegría y con convicción. En un tiempo pasado se nos decía la segunda mamá, porque de alguna manera así lo sentían las familias. Familias de hogares humildes, familias unidas en la hora del almuerzo, aunque fuera el de la pobreza, pero era una pobreza con dignidad. Y es lo que quieren borrarnos a todos los argentinos, la dignidad, y sobre todo a los maestros, porque saben que nunca la vamos a perder. Nuestra dignidad no se negocia. Por eso, cuando me preguntan en esta nueva vida que me tocó vivir desde hace 40 años. Y ando con bastón. ¿Cómo sigo? Si ya encontré o encontramos a mi nieto. No podría dejar un solo día de seguir buscando lo que falta. Y siempre digo y repito que las abuelas, las madres, tenemos el bastón porque nunca nos arrodillamos. Nunca nos arrodillamos. Los maestros, mis queridos colegas, tampoco se arrodillan. Exigen lo que se debe hacer. Exigen lo que es obligación de que hagan por ellos y por nosotros, también los jubilados. Para vivir con dignidad, pero no nos van a ganar. Sabemos luchar. Esta escuela itinerante lo demuestra, cómo se pueden buscar formas de llegar a la conciencia de todo el pueblo para que también participe y nos apoyen. Salimos muchos las abuelas a dar clases en las escuelas y en los pueblos de nuestra patria y llevamos este mensaje. Sin amor al niño no sirve enseñar, no se puede, no se debe. Y en nosotros, en estos guardapolvos blancos, hay mucho amor, hay mucha paz y hay mucha necesidad de que no se nos olvide. Y no se nos olvida si nos damos las manos para seguir ganando y volver a los buenos tiempos por los que dieron la vida a nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Laura, mi hija, dio la vida y la palabra que a mí me abrió para luchar junto a ella a mi manera, cuidándola, aunque no pude salvarle la vida, fue que quería justicia social. Quizá la quieran borrar de los próximos libros esa palabra o esa frase. Porque es que todo el pueblo argentino, los 40 millones de habitantes, vivan en dignidad, con vivienda, trabajo, salud bien atendida y educación. Educación en la escuela pública. Y por eso tenemos que estar luchando, porque esas vidas no se fueron en vano. Nos dejaron la forma de resistir y de la mejor manera posible. No queremos muertos que no esperen actos de violencia o de que un maestro empuñe algo para golpear. Golpeamos con la palabra, golpeamos con la verdad, con la persistencia, con el derecho. Y eso es lo que va a triunfar. Cuenten con las abuelas de Plaza de Mayo. Cuenten. Quizá seamos maestras también en la resistencia. 40 años es resistir. Y si les sirve, sepan el respeto enorme que tenemos por los maestros de nuestro país y por la escuela pública. Tengamos confianza, esta batalla la vamos a ganar. Gracias. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Estamos en comunicación con Amancay Quintriqueo, Ella es Huerquén de la LOF Quintriqueo y referente del Consejo Zonal Lafkenche allí en la provincia de Neuquén, en la zona cercana a Villa La Angostura. Abancay, ¿nos podés dar un panorama de los conflictos que está viviendo en este momento las comunidades de la zona Lafkenche? Sabemos que hay conflictos relacionados con el intento de atravesar por los territorios con una autopista, una ruta de circunvalación, también la deforestación ilegal que se realizó para la construcción de una pista de motocross, deforestación que inclusive afectó al Parque Nacional Nahuel Huapi. Sabemos que hay muchos conflictos de avanzada inmobiliaria allí en la zona de Villa La Angostura que atraviesan a los territorios mapuche. ¿Nos podés dar un panorama? Marimari compuche, inche amancay quinchiqueo piñen, huerquén tañilof quinchiqueo. Hola a todos, a todas, soy amancay quinchiqueo, soy huerquén de la los quinchiqueo y referente zonal del Consejo Zonal Afquenchi. Quiero contarles más o menos el panorama que está atravesando hoy la zonal Lafkenche respecto a conflictos que nos van atravesando últimamente a nivel político, judicial también. Un conflicto que nos atraviesa a dos comunidades, el avance del proyecto de ruta de circunvalación en Villa La Angostura, la cual afectaría parte del sector de la comunidad Paichilantrao y también indirectamente afectaría a la comunidad Quinchiqueo, ya que el proyecto de ruta de circunvalación es ensanchar la ruta, lo cual también eso nos proyectará que van a pasar cientos de camiones por día y eso afectaría también a nuestra comunidad. Pero hoy el conflicto es en Paichilantrao, ya que la ruta por donde atravesaría significa que deben desalojar a 7 familias que están justo sobre una de las trazas de esa supuesta ruta de circunvalación. Se hizo una presentación, un amparo judicial, lo hizo nuestro abogado Virgilio Sánchez, en la cual los defensores son la comunidad Quintriqueo y Paichilantrao. Eso está avanzando, ya se hizo la presentación, aún no hemos tenido respuesta. Después están algunos conflictos internos dentro del Paichilantrao, privados que siguen tratando de acceder hacia las costas, problemas que pasan a diario, que van encontrando bajadas, entradas nuevas, nuevos desmontes. Es una situación que se vive diariamente, por lo cual también hay un proyecto también de la comunidad de empezar a formar los CONAS por el Chofimongen, que serían los guardianes, que van a estar atentos a todos estos tipos de avances que están realizando los privados constantemente, ¿no? Así que ese es un proyecto que empieza hoy la comunidad a trabajar. Respecto a la comunidad Quintriqueo, aún sigue la orden de desalojo, que sigue firme. Hemos pasado en la instancia de la Corte Suprema de Justicia de Neuquén. No hemos tenido más avances que saber que entramos ahí, pero nuestro abogado no nos ha avisado nada aún. Nosotros en la comunidad seguimos resistiendo, seguimos viviendo y proyectándonos ahí. El miedo no nos ha llegado y lo único que tenemos es fortaleza después de todas las actividades que hemos venido realizando a lo largo de estos meses, recitales, también fortaleciendo nuestra identidad, nuestra cultura. Son los aspectos que más motivan y nos fortalecen como LOF, como zonal también. Después otro de los conflictos que tuvimos que atravesar o que tuvimos que afrontar, mejor dicho, como zonal, fue lo del Mundial de Motocross. Se realizó el tercer mundial de motocross ahí en la Laguna Los Choros y como zonal decidimos hacer una intervención pacífica ubicándonos sobre el área que corresponde al Parque Nacional Nahuel Huapi. Realizamos una ceremonia bien temprano, 8 de la mañana, y después nos situamos en ese lugar sobre un alambrado que divide las dos jurisdicciones con carteles que incentivaban o que fomentaban más que nada la concientización de lo que se estaba produciendo en ese lugar, sobre la tala indiscriminada de 15 hectáreas de bosque nativo, pero esa solo era nuestra intención como comunidades que integramos el Consejo Zonal Lafkenche, defendiendo la vida, porque ese es nuestro legado como mapuches, defender la vida defender el agua, los animales que habitaban en ese lugar. Y bueno, más o menos esos son los panoramas de conflictos que tenemos hoy dentro de la zona. Después seguimos proyectándonos y fortaleciéndonos culturalmente, haciendo muchas actividades, fortaleciendo aspectos productivos, de artesanos, fortaleciendo o poniendo en valor nuestra institucionalidad mapuche, el no filial, que es nuestros órganos de justicia, también poniendo en práctica el Melifolicupán, que es el registro de personas mapuches. Mientras luchamos, también nos vamos fortaleciendo. Esa es la base de nuestra resistencia, de nuestra lucha como mapuche. Ahí es donde habíamos hecho el año pasado una reforestación simbólica. De hecho, también pudimos ir a recorrer el lugar y ver cómo estaban agarrando los arbolitos que habíamos plantado. Muchas lamines se emocionaron porque algunos ya están creciendo, ¿no? La verdad que eso, sacamos algunas fotos, pero no las hemos compartido públicamente, pero sí están agarrando los brotes, no los han tocado, por suerte. Y bueno, también proponemos que este año volvamos a hacer lo mismo, tal vez más organizado, invitando a la sociedad en general y a escuelas también podría ser, para que nos acompañen en esta reforestación. Ahí está el fruto de cada uno de los vecinos ahí del barrio, están ahí brotando en la Laguna de los Choros. Le agradecemos también a cada uno de los que hayan trabajado para haber hecho esos plantines, porque tal vez será una lucha bastante dura, porque estamos luchando contra un gran poder, el poder económico de unos pocos, que aún siguen pensando en realizar ese mundial. Pero bueno, yo creo que la fuerza de cada uno y todo el esfuerzo que hemos hecho desde distintas partes, creo que vamos a frenar ese poder que creen ellos que tienen y que creen que pueden pasar sobre cualquier decisión que tengamos nosotros como sociedad, ¿no? Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Comarca Andina. El jueves 20 de abril a las 8 de la mañana en la ciudad de Esquel se dará lugar a la resolución de la Cámara de Apelaciones sobre la apelación presentada por la defensa de los dos condenados por el asesinato de Matías Albornoz el 13 de febrero de 2016. El tribunal colegiado en su momento condenó a Lucas Emanuel Mancilla y a Juan Franco Ordóñez con 15 años de prisión. Luis Albornoz, papá de Matías, dialogó con Enfoques. Luis nos cuenta que la sentencia debería ser efectiva cumpliendo los 15 años y que no debería existir la posibilidad de que estas personas queden libres. Tenemos la audiencia donde se van a leer la resolución, la acción que hicieron los dos defensores, de Doñez y de Marcilla Catudeo, a la sentencia que ya había que había tomado el tribunal, que estuvo ahí en la localidad del Hoyo, ¿no? Allá por el mes de febrero. Mañana jueves a las 8, en la sala número 2, se va a estar leyendo la resolución, ¿no? De este nuevo tribunal que consideró estas apelaciones que hicieron las defensas, como te decía, el tribunal presidido por las doctoras Estefanía, García y Trinchieri, ¿no? Que es una jueza subrogante que viene desde la ciudad de Puerto Madryn. Las defensas de Mancilla Cayuleo y de Ordóñez, que bueno, Ordóñez es un asesino confeso, ¿no? Porque confesó en la cárcel a su abogado defensor que él había sido el autor, ¿no? Del asesinato de nuestro hijo Matías. Bueno, nosotros la reflexión que hacemos es, nuestro hijo no tuvo la posibilidad de defenderse, no tuvo la oportunidad de apelar a la muerte, ¿no? Que aquel fatídico 13 de febrero estos malvivientes le quitaron la vida, le truncaron los sueños a un joven de 30 años, de una hijita sin su padre y una familia que estamos luchando porque este cumplimiento efectivo de la pena, ¿no? Que sean 15 años efectivo, que después no tengamos por acá en la comisaría de la o en la comisaría del Hoyo, autonomía de la familia, porque cuando mataron a mi hijo no contemplaron esa cuestión. Estas dos personas están detenidas en distintas comisarías de Esquel, creo que uno está en la número uno y el otro no sé bien si en la dos. Esperemos que a estas juezas, a este tribunal compuesto por estas doctoras Estefanía, García y Trinchieri, no les tiemble la mano al momento de reivindicar plenamente la sentencia emitida por el primer tribunal, ¿no? Mañana saldremos hoy de madrugada, tipo 6 de la mañana, ya para estar a las 8 allí en Esquel, y como hicimos en todo el proceso, ¿no? Estar muy atentos, con los ojos muy abiertos, despiertos, atentos a todo lo que puedan decidir, ¿no? Con mucha esperanza, y seguramente el MAPI, desde el lugar donde él se encuentre, nos va a estar guiando y nos va a estar dando toda la fuerza para que se haga justicia, como decíamos, y para que nosotros también podamos cerrar esta historia y continuar con la vida, ¿no? Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón. En la madrugada del 14 de abril, la escuela 270 sufrió hechos de vandalismo, en la que se buscó destrozar, ensuciar y agredir, sin justificación ni lógica, distintos elementos de la escuela. Si bien la suciedad se limpia, los destrozos se arreglan, pero la sensación que queda luego de haberlo vivido es difícil de quitar, dejando un sabor amargo en la boca y con sentimientos encontrados. Estas son palabras de Rubén Oscar Banucci, director de la Escuela 270, con quien Enfoques tuvo la oportunidad de dialogar, y sobre estos hechos de vandalismo marca dos puntos. En principio, el vaciamiento del Estado y de la educación pública por parte de los gobiernos nacional, provincial y municipal, y la inoperancia del Consejo Zonal Escolar de El Bolsón, que no cumpliendo con los plazos ni las obras previstas, dejaron a la escuela abierta de par en par para que estos hechos sucedan. Y el otro punto que marca Rubén, el director de la escuela, es el debate como sociedad respecto de qué está sucediendo con los jóvenes y de qué manera estamos conteniéndolos. Acá hay dos temas. El primero tiene que ver con por dónde entraron. Entraron por un lugar que hace más de un año que se está pidiendo el arreglo. Pasaron en un año y pico, pasaron cuatro coordinadores, y a los cuatro coordinadores se le está pidiendo el arreglo de la ventana y todavía no hemos conseguido. El depósito tenía alarma y cuando hicieron el baño para discapacitados la desconectaron y nunca más vinieron a conectarla. Y de cooperador nosotros pensamos, tanto de escuela como cooperador, que lo tiene que hacer el consejo, no con plata cooperadora, y como hay albañiles trabajando en la cocina, que vienen después que se van los chicos, albañiles que están trabajando en la cocina y en el depósito, dejaron el depósito abierto y está sin alarma. Así que bueno, tengo armarios que estaban en la cocina y armarios que estaban en el depósito afuera, que son los que rompieron. Si la obra hubiera estado terminada, estos armarios hubieran estado dentro del depósito. Si el depósito hubiera tenido alarma, hubiera saltado la alarma enseguida, y si las ventanas hubieran estado arregladas, no hubiera entrado nadie a la escuela. Ese es uno de los temas. Sí. Y el otro, el que a mí más me duele, me preocupa, tiene que ver con que eran chicos. Eso lo porque estos chicos también son víctimas. Más allá de, como dijo en el comunicado, se limpia, las cosas se limpian, se arregla, pero los chicos no tienen un lugar de contención, no hay no hay algo que lo pueda cubrir. Hoy estaba hablando con otros medios y les decía, no tenemos un club que sea gratuito para los chicos, si quieren jugar al fútbol hay que pagar, o estar metido en algún equipo, algún club, pero el club no los tiene a todos. Si quieren hacer rugby también tienen que pagar, si tienen que hacer natación, lo que sea, y no hay un lugar. Yo también decía, por ejemplo, plazas para los chicos, y de la Plaza España, tenés la plaza ahí de Piamontés que arreglaron algo, y la que está ahí cerca del municipio, después no hay nada. No hay una cancha de fútbol para que vayan a jugar chicos. Acá tengo la experiencia que vienen a jugar los fines de semana, y lo que hice, una vez porque salían a entrar por los alambrados, rompían, fin de semana vine, me acerqué a los grupos de chicos que están jugando, le expliqué, le digo, mira, si quieren entrar por las puertas para jugar al fútbol, pero después traten de limpiar, dejen arreglado, y no tuve inconveniente después, o sea, como que dio resultado. Uh-huh. Y los chicos van y se sientan frente a la escuela a charlar, o van, que adolescentes, y se sientan frente a una escuela, van a jugar frente a una escuela, o adentro de una escuela, es porque en algún lugar alguien los consideró, los respetó, lo tenía. Acá hay un problema, que ¿qué pasaba? ¿Cómo las familias no se dieron cuenta que no estaban los chicos? ¿Qué pasa con esa familia? ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad? Que lo primero que te plantean es, hay que poner más coches policías, hay que poner cámaras, hay que poner... Y estamos, viste, como que estuviéramos en una guerra. Y no, acá hay que empezar a ver qué está pasando con nosotros como sociedad, qué nos está pasando a todos. Pues yo también asumo como docente, hay algo que nos está pasando. Pero pasa que nosotros estamos unas horas nomás con los chicos, se cayeron un montón de planes que había para los chicos, se cayeron un montón de posibilidades que había. Recién ahora, el fin de semana que viene, vuelven los clubes estudiantiles que había, y creo que viene con reducción de horario. Estaba haciendo un laburo importante. Fútbol callejero casi se cayó también, y eso también se estaba haciendo un laburo importante. Eso es lo que más preocupa. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.